A las 12 de la noche del 8 de mayo finalizaron las hostilidades en Europa, poniendo fin así a una de las más duras guerras que ha vivido el mundo. Adolfo Hitler se suicidó en el edificio de la Cancillería alemana. Por tanto, los Estados Unidos lanzan la primera bomba atómica sobre Hiroshima. Hay que ser un Nostradamus para ver a dónde vamos, ni un profeta para predecir el mañana. Solo abre los ojos y tendrás premoniciones. Tú, yo, cualquiera pudiera tener visiones. Hay que ser un Nostradamus para ver a dónde vamos, ni un profeta para predecir el mañana. Solo abre los ojos y tendrás premoniciones. Tú, yo, cualquiera pudiera tener visiones. Hay que ser un Nostradamus para ver a dónde vamos, ni un profeta para predecir el mañana. Solo abre los ojos y tendrás premoniciones. Tú, yo, cualquiera pudiera tener visiones. Hay que ser un Nostradamus para ver a dónde vamos, ni un profeta para predecir el mañana. Solo abre los ojos y tendrás premoniciones. Tú, yo, cualquiera pudiera tener visiones. No hay que ser un Nostradamus para ver a dónde vamos, ni un profeta para predecir el mañana. Solo abre los ojos y tendrás premoniciones. Tú, yo, cualquiera pudiera tener visiones. It's a cancer, it's a laugh, it's a cancer, it's a laugh, it's a cancer. We are, oh yeah, yeah. DJ Afro Mac, yeah, making it the fucking track, yeah, yeah. Y así, entre declaraciones de paz, rendición de Alemania, Italia y Japón y golpes en Venezuela, el pueblo ve transcurrir tranquilamente lo que queda de 1945.